Nos gustaría que nos cuenten un poco cuál es la situación actual o más reciente de los presos y las presas políticas de Palestina. بحبوا انه تحكوا لهم بشكل ملخص عن الاوضاع اللي بيعيشوها الاسرى والاسيرات اليوم في فلسطين المحتله. يعني اولا في 7000 حاليا 7000 اسير واسير معين. Para empezar, hay que destacar que en este momento hay 7000 prisioneras y prisioneros palestinos que están encarcelados en cárceles israelíes. صعبة جدا نحن موجودين في هذا البلد وفي 4 أو 3 معتقلين مضربين على الطعام منذ حوالي 60 يوم احتجاج على اعتقالهم الإداري. Las condiciones en que viven estos prisioneros son extremadamente difíciles. De hecho, quiero recordar que hoy hay 3 prisioneros que llevan 64 días de huelga de hambre protestando por su detención administrativa sin ningún cargo. Más de 2 meses. كان أسير قبل حوالي 4 أيام أنهى إضراب بعد 71 يوم كان مضرب في الاعتقال. También hay otro compañero que detuvo su huelga de hambre hace 4 días, luego de 71 días de huelga de hambre, luego de llegar a un arreglo para poner fin a su arresto. Es un compañero del Frente Popular. Coincide con el nombre del sitio donde nos encontramos, Frente Popular. Inclusive uno de los compañeros aquí presentes estuvo en Palestina y solidarizó con los prisioneros políticos, que es Alberto. Perdón. الأولى يعني إحنا تحت الاحتلال كل يوم في اعتقالات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. Nunca hay que perder de vista la esencia del problema es que estamos bajo ocupación israelí, por lo tanto estamos sometidos en cualquier momento a cualquier tipo de vejaciones y violaciones. اعتقالات بدون تمييز، اعتقالات أطفال، اعتقالات نساء، اعتقالات نواب تشريعي، عمال، أكاديميين. Las detenciones son indiscriminadas, no se salva nadie, porque ahí entre los prisioneros están algunos que son diputados, otros son políticos, terceros son enfermeros, otros de diferentes oficios, médicos, profesores. No hay ningún segmento de la población palestina que se salve de estas detenciones. Cualquiera que pueda pensar en cualquier tipo de resistencia en contra de la ocupación, como por ejemplo esto mismo que ustedes están haciendo, un movimiento social. Si fuera en Palestina estarían todos en prisión. No, me gustaría que si nos puede contar un poco la situación de los familiares de los presos y las presas, porque es algo que casi no se conoce y es tan crítica como la de los presos. أيضا بهم أنه يعرفوا بالنسبة لأوضاع الأسر. أسر الأسرى والمعتقلين لأنه ممكن أنه ينحكى عن الأسير لكن في كثير من الأحيان ما بنحكى عن عائلاته. أنا بعتبر الحكومة تجربتنا الدور العائلة بتعاني أكثر من الأسير نفسه. Por experiencia propia les puedo afirmar junto a mi hermano Candura que normalmente la familia sufre las consecuencias más que el propio prisionero. هي زوجة أسير لا زال بالسجن لها 12 سنة تنتظر فيه وهي ربت أولادها. Integra nuestra delegación la compañera Fida Abu Latif, que es la esposa de un prisionero que hace 14 años está esperando su liberación. كثير من أمهات الأسرى توفن أو أبائهم قبل ما يشوفوا أولادهم. Muchos de los padres y madres de los prisioneros han perdido la vida mientras esperaban la liberación de sus hijos. في أسرى في السجون لهم 5 porque es importante que sepan que hay algunos prisioneros que tienen 35 años de cárcel de forma continuada.